Bueno, hombre, buenas tardes a todos. Buenas tardes a Nico. ¿Cómo le ha ido? A María Juliana. Hola, María Juliana. Hola, Jaime, ¿cómo estás? A Moni, a la mujer maravilla, a la Fluid Girl. Muchas gracias. Bueno, tranquilo. Dígame. Mi mamá me preguntó, ¿no? ¿Te están diciendo fluida? Sí, sí, tú eres fluida. Mi mamá, mira, te voy a explicar. O sea, ¿serio? Un día Jaime llegó con el término de que los fluidos eran que les gustaban, esos chicos contemporáneos que les gustan las mujeres, un día sí, un día no. Pero mami, tú sabes que a mí siempre me han encantado los hombres. Me dice, sí, tan raro. No, pero, Jaime, ¿por qué no te significa que eso no seas fluida? No. Pues sí, digamos que yo soy muy fluida. Y en tu foto de la moto eres refluida. Bueno. Ah, no, pues imagínate. Pero fluida. Fluida en el término puro combustible. Sexual y de bueno. Género, no, no. Combustible. Bueno, Nicky, ¿qué más bien? ¿Qué ha habido? ¿Cómo va? No, ya comenzando el mes, pero con seis secciones, qué jartera. No, eso magnífico. Yo creo que son retazos del ayer, ¿sabes? Pero no importa, uno siempre debe estar pendiente de lo que pasó ayer. Bueno, entonces estamos con... Yo sé quién sabe. Que, ok. No, hay una chica muy interesante, ¿no? Me parece de mi gusto. Se llama Claire Foy. Sí. Y ella hizo parte de la serie The Crown. Tiene 38 años y tiene un gran problema. Y es que un man comenzó a molestarle. Uh-huh. Y le mandaba emails, 1,000 emails diarios. Uy. Diciendo que estaba obsesionado con él. No. Qué miedo. Tóxica. Ella no. Y es una muchacha preciosa. Pues esta mujer demandó al claro. Señor y el señor de alguna manera, pues ella está muy asustada porque piensa que la podrían violar. Uh-huh. Pero pues ya fue a donde un juez que le dijo, tranquila, mija, tranquila, cierre bien la puerta. ¡No! ¡No! Eso no se soluciona así. ¿Pero y qué puede hacer? ¿Que la va a alejar, a la persona? Claro. Es que la persona no aparece. Ah, pero no hay una orden de captura o de alejamiento, no, por lo exacto. Menos. Yo no lo sé. Uy, no, qué miedo. No, qué susto, eso claro. Eso sí me parece tenaz. El señor se llama, es peligro el nombre. Uy, no. Del señor. Jason Penrose, 39 años. Él quiere ser director de cine y le exigió que hiciera parte de su nueva película. Ah. No tiene ni película ni nada, pero ahí está el brother. Obsesionado. 1,000 emails al mes. 1,000 correos. Y ella ya está muy preocupada porque ya piensa... que su violación es inminente. No, pues muchas gracias. Es que imagínese qué peligro. Yo sé quién sabe, lo que usted no sabe es que yo como no entro en discusiones, yo voto el dato y ahí me quedo ahí tranquilo. No, está bien. Eso. No, pero... Vamos, Nico, es que eso tanta charla es muy largo en radio. Amigo. Bueno, hombre, yo sé quién sabe lo que usted no sabe y Bloomberg en un ranking que hizo sobre la resiliencia, frente al COVID, hizo una escala de países. Entonces dijo, bueno, ¿cómo les fue a los países en medio de pues esta emergencia tan complicada? Y el panorama para Colombia fue muy bueno. Fue más que bueno. O sea, somos muy resilientes. Lo manejamos bien. El primer país en Latinoamérica que mejor manejó la pandemia. El primer país. O sea, no estamos hablando de que quedamos en el ranking 3, no. En el mundo, Colombia fue ubicada en el duodécimo puesto, que eso es un gran lugar. Sí. Pero qué en el locura. Uno, pero qué en el locura. Uno en Sudamérica, teniendo en cuenta que varios países tenían, digamos, más posibilidades de desarrollo, otras cosas, lo que pasó con Brasil, por ejemplo, que fue un desastre, pero para Colombia, y de acuerdo a lo que hizo Fernando Ruiz, el ministro de Salud, su gestión está más que avalada luego de este ranking que hizo Bloomberg. Colombia, el mejor país en Latinoamérica en manejar la pandemia. Qué bueno, mijo, qué bueno de verdad. Sí, muy bien. Estoy compungido, mijo. ¿Por qué? No, pues por esa gestión. Óigame, hablando de eso, ¿ya hay ustedes alguno con cuarta vacuna? No, no. Yo no. No, aquí no la han autorizado. Sí, no. Y les recomiendo que no. Ah, ¿no? Esperen. No, yo sí estoy rico. Yo creo que yo no necesito. No, yo sí. Si me ponen, yo sé, si a Nicolás le ofrecen 50, 50 se pone. Total. O sea, tú el tapabocas que es parte de tu vida. Ya para mí, exacto. Es como... Como salir sin calzones. Sí, exactamente. O sea, si sale uno de la casa... No, pero les recomiendo que por lo menos sí. Conversen con alguien de ese tema, porque es que hasta ahorita no se sabe los alcances de... Bueno, pero... Bueno. Se sabe los alcances del virus. Vamos con A Good Night, una canción de reciente, ¿no? Del 18 de John Legend. Bueno, hoy la gran noticia es que el arepazo comienza en ceros. Ah, sí, estamos todos en limpio. Estamos todos frescos. Tan fresquitos. Yo quería preguntarles algo, porque la verdad es que he estado pensándolo. De hecho, me voy a poner a borrar los... Que a mí me parece que... Que ustedes me han llevado a hacer los arepazos mucho más complicados de lo que eran. Antes eran muy simples. Ay, ¿sí? Ah, ¿en serio? ¿Antes eran fáciles? Yo eran sí fáciles, pero es que yo creo que básicamente por ti, Mónica. ¿Por mí? ¿Qué? Y por la trampa que alguna vez cometiste. No. Ay, ¿cómo dices eso? Sí, sí, lo pienso así. Yo tan transparente y tan ética, no puedo creer que digas eso. No, tú eres fluida, pero no transparente. Oye, yo soy súper... Pero en ese orden de ideas, yo no sé si de alguna manera... fuéramos capaces de volver a enfrentar arepazos más divertidos. Ay, sí, más divertidos, menos cifras. No, a mí sí me gusta. Hay alguien que en 20 segundos entra a internet, que todo el mundo la deja o lo deja, y que eso creo que ha dañado mucho el espíritu por pensar que hacen trampa. El espíritu. Entonces no sé si ustedes... El espíritu deportivo. Sí, ¿cuál espíritu? No, realmente ser muy honestos en ese sentido, para tratar de bajarle un poquito al nivel, porque es que me parece que el nivel los ha llevado a unas condiciones que son denigrantes ante los audioescuchas. A ver si algún día terminamos todos en positivo siquiera. Claro. Es que antes era positivo que todos. Que la pelea esté en la A y no en la B. Es que yo al principio fui súper inocente porque te dije, hazme arepazos de música y nunca haces. Entonces, porque ya sabes que yo podría ganar, entonces no me haces. ¿Quieres que te demuestre que en música tampoco sabes nada? Yo lo hago con por mucho supuesto. Gusto. Ah, me encanta. Pero igual sabes que tenemos que parar a participar todo el equipo. Ah, me encanta. No, pero de una. Te aseguro que Nicolás te muele. Es no, que es lo grave. No, vamos a competir es que con Nicolás toda. En música te enreda. No, hermanito. Uy, yo simplemente... Tú sabes del multiverso y metaverso, pero yo te meto un sesentazo y hasta ahí llegas. No, sesentas me encanta. Pero 30, es que te 60, cosa, 50, 80 me encanta vaina. Más. No, vamos. No, yo tengo muy delicada, rétame. Pero con mucho gusto. No, yo no reto, yo sé que caes. Ay, es que eso es difícil. La pregunta todavía es, no yo hacía unas preguntas de... Nada, ¿se acuerdan, cosas sencillas, Nico, que eran unos animales, que cuántas patas tienen? Sí, los... claro. Eso me encanta. Historias también. Tristes de los animales, ¿se acuerdan? No, claro, pero el problema es que se ha vuelto como tan vicioso el arepazo que me he vuelto, bueno, a menos de que yo esté presente, y es que pronto imagínense que el gato llegue allá y eso va a ser, ahí sí es un problema porque yo soy muy cansón. Es que yo prefiero de pronto estar alejado. ¿Entiendes? Ay, rico. ¿Para qué? Pues qué rico. Rico, para que todo el mundo siga que en el mismo show, eso. Todo el mundo se pegue a su línea esa de WhatsApp, todo el programa, pero mientras yo no vea, pues a mí qué me importa, pero yo ahí presente me pongo mal, entonces ¿para qué? Exacto. Pero iba a proponer mientras eso pasa, cuente, pues tratar de hacer arepazos un poquito más fáciles. Ah, pero sí, son muy fáciles. Que todos ay, menos no, 38, sí, menos 32, sí, menos 21 y Nicolás más 8 en todas es las que son veces. Muy fáciles. De hecho, pensé que iba a subir la dificultad a ver, de los arepazos. Nicolás, si fuera fácil, terminarías con más 30, más 40, claro. Pero yo no he visto esos no, puntajes. Y recordemos, ¿cuánto terminaste? ¿En menos cuánto terminó el mes pasado, es decir, ayer? Menos 3. 6. ¿3? Ok. Menos 3. ¿Menos 3? Menos 3. Acabo de borrar los puntajes. Se puede tener una defensa en cuánto terminó la... Claro, ¿cuál es la diferencia frente a mis competidores? A ver, ¿cuál? Claro. Es que eso marca. Ah, no, cuál vamos es a volver a la misma a favor. Discusión. De anoche. Creo que Mónica tuvo menos 37. Estamos diciendo simplemente que Nicolás está diciendo que los arepazos son muy fáciles, pues, pero si fueran tan fáciles como él dice, son pues no fáciles. Terminaría. Entonces, ¿por qué terminas en menos 3? Porque todos tenemos malos días. O sea, y malos meses. No, y de pronto es una técnica de él de ganar en negativo, pero moliendo al segundo. Claro. No importa, pero es que el punto no es ese. Es que él dice que los arepazos son fáciles. Si yo fueran pensé fáciles, que les iba a subir dificultad. Si fueran fáciles, pues él terminaría positivo, por lo menos. O positivo mucho. Bueno, yo voy a pensarlo, pero le repito. Cuando yo esté allá, va a ser muy complicado. O sea, aprovechen porque es que voy a ser muy mamón. A la pregunta, Nicolás, del tema del día. ¿Qué es eso que no te puede faltar nunca cuando te vas de faena? Yo no entiendo. ¿Qué es faena? ¿Qué es faena? Exacto. Es pues hoy es viernes, entonces... Orlando, explique. Entonces estamos hablando del trucutrucu. ¿Del qué? ¿Qué es ¿sí trucutrucu? No, no seas tan sesentero, Nicolás. O sea, no vas a decir trucutrucu. Del... Eso me dicen esa... El... Yo no sé, pero yo cambiaría el tema de los viernes de sexo porque es muy pesado. Ay, sí, qué cansancio. ¿Cómo sí, es el tema? No, es que yo solamente voy a es que nosotros no tenemos, realmente no tenemos que determinar que sea la temática de sexo porque los oyentes solitos se van para ese lado. Además, todos también los días. Ellos, todos. Por eso, pero entonces yo sí le pido a Orlando que se olvide el temita de los viernes, porque si tenemos el tema toda la semana. Exacto. Cuando dice uno, ¿en qué momento olvidaste a tu mamá? No, cuando tenía una hembra, no, por eso. Entonces, este tema lo vamos a aniquilar, porque aquí tengo el primero. ¿Cómo es el tema del día? Mira, el tema del día es, ¿qué es eso que no te puede faltar nunca cuando te vas de faena? Entonces, el macrófago dice, la dice? Botella de Sabajón Apolo acompañado con, y hasta ahí no puedo leer más porque es una porquería. Pero la botellita sí está bien, la de Sabajón. Hasta ahí, voy a leer solamente eso. Te comparto. Buenas tardes, viernes de Promis, imposible que falte la caja de Alka-Seltzer. Ah, eso es importante, claro. Y no leo más, después vienen porquerías. Ah. Reggaetón veterán, agua o Gatorade para hidratación, dulces para el poscoito y una que otra sustancia, no leo más. Bueno. Ricardo Soto Zapata, esmaltes de varios colores, base para uñas, peinillas, cepillos redondos, planos, ¿qué? Limas, cauchos, moñas. ¿Qué? Porque redondo. Las únicas faenas a las que me dedico ahora son faenas de belleza. Ya el cuerpo no da para más. Muy Eso es lo que le gusta a Nicolás, pero de resto, sí, este 8, es un tema que queda vetado en el programa. Temas de sexo los viernes, Orlando. Gracias. Sex Shop Bogotá. Hace poco me fui de faena con 70 mil pesos con una chica, todo rico. Mm. Cuando comenzó a tocar flatuta en la... No, ya, ¿cómo? Sigamos. No, es que no puedo leer nada. Impresentable. Sencillo para pagar. A veces uno se pega unas embolatadas buscando dónde cambiar un billete de 100 mil a altas horas de la noche. Por eso es mejor tenerlo todo planeado para que sea un rato inolvidable. 01. No, hombre, 5-4. Pésimo. Les deseamos, bueno, en todo caso, el tema del día otra vez, Nico, pero... ¿Qué es eso? Creo que esto ya no da para más, mijo. Bueno, ¿qué es eso que no te puede faltar nunca cuando te vas de faena? Y siento que María Juliana está de acuerdo. Sí, claro. George Benson, Gonna Love You More, el 1977. Que suene bien, Orlando. En los originales, ideas que cambian el mundo... Un segundito, que mis gafas se empañaron. Ah, ¿qué le pasó? Entonces no puedo hacer una nota tan bonita de Colsubsidio, pero aquí va mi nota. Ideas que cambian el mundo. Pues hombre, estoy viendo recientemente una foto de Juliette Binoche y está divina, entre más antigua, más bella. Tiene 58 años, actriz francesa, ganadora de un premio Oscar. Y aceptó ya hacer el papel de la gran diseñadora Coco Chanel. Una señora que se inventó muchas cosas y la marca Chanel, de la que fue el sin dientes Karl Lagerfeld su diseñador de muchos años. En Apple TV comienza esta filmación que se hará en París. Hombre, pues ella y un personaje que se llama Claes Bang, de 55 años, que hará el papel de su amante nazi, ella como Coco Chanel. Hombre, pues es una película increíble y ella dice que ella no sabe cómo agradecer la oportunidad que le dieron y además está súper bonita, me pareció linda. La gran rivalidad de Coco Chanel fue con Christian Dior, y el papel de Christian Dior lo hace otro actor famoso austríaco, Van Meldenzahn. Bueno, se tuvieron 10 años de peleas y de adversidad, hasta que ella lo mató, él le dio un infarto en 1957. Era brutal la competencia. Nico, sí. Ideas que cambian el mundo. Ideas que cambian el mundo, y es una decisión que determinó el juzgado octavo civil de Santiago. Una pareja se separó y tenía dos perros de raza Shih Tzu. Uh-huh, esos peludos. Claro, y entonces dijeron, mire, yo me voy a quedar con los perros. No, que yo con los perros. Y hubo una pelea que los hizo ir hasta los tribunales. Bueno, uh-huh. Finalmente, los jueces que evaluaron la causa dijeron, es que aquí se tiene que presumir que la propiedad de los dos perros pertenece a ambas partes. Así que lo que tenemos que hacer es que hay aquí una existencia de una cosa común. Okay. ¿Cuál fue el veredicto? Los dos tienen derecho a los perros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una custodia de 3 meses para digamos, la mujer de la pareja. Ay, no. Y 3 meses para el hombre. Quedó decidido y marca un punto en cuanto a protección de derechos animales importante, al menos en Chile, que quién sabe si eso se replique en otros países. Son ideas que cambian el mundo, ¿no? Oiga, me estaba hablando de cosas que cambian el mundo y pues nosotros tenemos un festivo el 4 de julio. Sí. Pero el 4 de julio es el festivo más importante de Estados Unidos, que es la fiesta de la independencia de los ingleses. Y hay un tema de mal clima por el cual se han cancelado el 4% de los vuelos de hoy. Y ¿ah, sí? Pues en Estados Unidos es que viaja mucha gente y realmente hay muchos problemas que están dañando este puente festivo que incluye las celebraciones del 4 de julio. María Juliana. Señor. Cuéntanos algo, ¿no tienes nota? Sí, claro. Te voy a hablar ideas de... que cambian el mundo. Te pensé que me estabas preguntando algo del... No, yo voy picadito. Ah, no, bueno. Yo voy picadito. Yo acabo de preguntar. Pues Instagram. Ustedes saben que las plataformas digitales, las redes sociales particularmente, ha habido muchos problemas por el acceso a cierta información de menores de edad, ajá, de niños, papás muy preocupados porque no tienen cómo filtrar la información, etcétera. Obviamente cuando se abren las cuentas, las plataformas preguntan la edad y piden como confirmar la edad, pero pues la verdad es que nos hemos dado cuenta que la gente puede poner cualquier edad. Pues Instagram anunció que va a comenzar un piloto con inteligencia artificial para acceder a cierto contenido, como cuando uno abre el iPhone con la cara. Sí, sí, con reconocimiento, rostro, con reconocimiento facial. Bueno, pues van a instaurar el reconocimiento facial para entrar a algún contenido de Instagram y darse cuenta si la persona que va a ingresar es mayor de edad o no. El proveedor de esta inteligencia artificial dice que puede haber un error de 1 año y medio más o menos, pero que se puede determinar la edad de las personas a través de esta tecnología. Mire, sería bueno. Chévere. Hablando del clima, por ejemplo, en Nueva York los retrasos son de 2 horas en los vuelos que están saliendo. Parece que hay vientos que hacen muy tristes a los aviones. Ay, hombre, pobrecitos. Los fireworks. Historias tristes de los aviones. Exacto, de los aeropuertos. Los fuegos artificiales están en problemas. Temperaturas muy fuertes. ¿Ah, sí? Estamos hablando de 90 grados Fahrenheit en Washington, 92 en Indianapolis, 97 en Kansas City, 97 en St. Louis, en Dallas 104. Eso es calientico. Desafortunadamente, los hombres acabaron con el mundo. Goaty, esta canción va a pegar. Somebody I Used to Know. Hombre. Un día como hoy nació en 1916 Olivia de Havilland. Uy, se me ha olvidado, oiga. No, murió en el 2020 de sí. 104 años. ¿Cómo olvidar una mujer que vive tanto tiempo? Claro, Olivia de Havilland, no lo olvido. En el 34 nació Sidney Pollack, murió muy joven, 2008. Gran director de cine, ganador del Oscar por la película Out of Africa, África Mía, con Robert Redford y Meryl Streep. Víctor Wills, cantante, compositor, pianista y actor, una de las leyendas más importantes de la música, su único lunar fue que hizo parte de Village People. Bueno, ay, no, o su único cool. éxito. Y para también. Viernes, increíble. No le puedo hacer ningún homenaje. Hoy en el 61 nació Diana de Gales, aristócrata. Ah. No fue aristócrata, oh, sí. Sí, sí. Y filántropa, no sé, con la plata del otro señor, 1997 murió. Murió un poco con galantina en su garganta, sí. porque fue un golpe muy fuerte en el túnel de la paz en París. El galantinero, el señor Al-Fayed. Sí, señor. Y en un día como hoy, imagínese. Nació Coolio, rapero. Ah, no me diga, hombre. Sí, él hizo una versión de una canción importante de Stevie Wonder. Claro. Gangsta Paradise para la película Dangerous Minds con Michelle Pfeiffer. Hombre, pues un día para nacer, Debbie Harry, uy, la creadora, de cantante del grupo Blondie. Actriz, aquí está algo de ellos, por actriz favor. También. Bueno, el tema del día, Nicolás. ¿Qué es eso que no te puede faltar nunca cuando te vas de faena? Voy a tratar de leer, traduzca, pero correcto. No es fácil. William H. Rodríguez. ¿Qué dice, hombre? En William. Un tiempo, un Merlot, un Malbec. Últimamente toca ayudas educativas azulitas. Uh-huh. El cíclope invertebrado ha ido perdiendo su calor. No puedo leer más porque es que no hay más que leer. Exacto, es difícil. El kit del bambú con bolitas chinas. No puedo leer más. Hola, no me puede faltar el sindenafil. Sí. Para ir a la fija. Y media de brandy, ni un trago más. Y a gozar en la noche. Buah. A mí no me puede faltar mis gomitas y mi vapeador. Por cierto, no les recomiendo los desechables porque no tienen calidad de resistencia y líquido. No me diga. Son mejores los más profesionales y evaluados. Nota, Nico. Vamos a ponerle 01. Pamela Barbarich. Ah, mire. Cuando viajé a París, me enseñaron que la legislación francesa permite el uso de los poppers, frascos con aroma que te ponen muy bien a la hora de la faena. ¡Qué toxicidad! Pero hay que informarse porque los que no son hechos en Francia están prohibidos en USA y Unión Europea. Mire, claro, mire pues. Aquí en Alemania, dice Luis Córdoba, un tipo se vacunó contra el COVID-19 más de 90 veces. Viajaba por todo el país para lograrlo hasta que la policía lo detuvo. Explicó que lo hacía para vender los certificados de vacunas. No. No, Tanico. Vamos a ponerle 5-4. Para la faena no se me puede quedar mi jirafa y mi patito de hule. El que va piano, va sano y va lontano. Ah. Saludos a Orlando. Una botellita de ron. Edwin Martínez. Muy bien, hombre, 5-4. Bueno, ya casi tenemos premio. Ya casi tenemos premio. Bueno, ¿qué les iba a contar? ¿Qué sería? Cuente. No, hombre, que estuve leyendo uh-huh. el tema de la recesión mundial que me tiene supremamente preocupado. Sí. Y hombre, estaba leyendo lo de las vacaciones de los españoles. ¿Qué dice? ¿Cómo, que pues ¿cómo los, es la cosa? Los españoles tienen como una, como un rito muy importante de irse un mes. Antes siempre era en agosto, uh-huh. lo han ido moviendo, pero he leído y he oído testimonios de españoles que han confirmado que no pueden viajar sino 4 días, por ejemplo. Ajá. Porque el costo de vacaciones este año comparado con el año pasado ha subido un 40%. Uy, no me diga, pero un jurgo. Sí, entonces, por ejemplo, no están saliendo de España, se están quedando en España y lo que era un mes de vacaciones que era como sagrado para todos los españoles. El sueño es el mes de vacaciones en agosto, ¿no? Sí. Las vacaciones de verano, porque el verano en Europa es santo. Sí. Y no se ha podido como cristalizar eso. Hay mucha gente muy vaciada con ese tema. Ya, pero los costos tremendos, ¿no? Tremendos, tremendos. La gasolina, por ejemplo, en España está en sus puntos más altos. El diésel a más de 2 euros cuando costaba menos de 1. Y hablar de Estados Unidos en que está en 5.70. Sí. La inflación en toda Europa, en la Unión, 8.8% en el último año. O sea, el tema está muy difícil. No, pues calcúleme eso, es complicado. Y a Colombia lo tiene que golpear exageradamente pronto. Y bueno, vamos a ver cuál es el tema, pero sé que habrá una enorme reforma tributaria. Enorme, sí. Por las dificultades que hay de dinero en el país. Dólar 4.198 se negoció hoy. Por eso, y va para arriba como hablamos ayer. Exacto. Acuérdense, el que va piano, va sano y va lontano. Atentamente, Gustavo Petro Urre. No, tranquilo. Que me contaron que está en España. No me diga. Ah, creo que se iba a tomar unas vacaciones, sí. ¿No? Un periodo de vacaciones. Sí, y a dejar a la hija estudiando en Francia. Sí, es lo exacto. Que tengo entendido. Sí, creo que sí. Va para Italia, Europa. Para España, meditativo. Y ya Orlando me mandó un meme de él y Uribe, pues que me pareció chimbo, pero a Orlando le parece lo más grande. No, pero deje a Orlando, hombre. Yo lo dejo, solamente le digo que me pareció como flojo, pero es que yo no entiendo memes. Haré paso número uno. A ver. Mientras no me garanticen transparencia, seguiré siendo un guacho. ¿Cómo así? Seguiré siendo un guacho. ¡Entusiasmo! Esto es puro arepaso sencillo. Este no es difícil, pero usted está tranquilo, pues. Pues es puro arepaso. Exacto, ya es a partir de la suerte y del olfato. Pero el que no piensa. Olfato que usted perdió hace como 6 meses, ¿no? Le quiero decir que es un tonto con suerte. ¿Por qué lo dice? Pero porque no volvió a hacer nada. ¿Cómo que no? Ah, pero lo que pasa es que se aprovecha de la ineptitud de sus compañeros. ¿No le parece más difícil lidiar con eso? Los hechos hablan solos. Un tontarrón con suerte. No sabe nada, sabe tanto. Mierda. Y no sabe ¿Qué? Nada. Perdón, corrijan Orlando. No, esas no palabras de mala educación en este programa no van. ¿Sabe tanto? ¿Sabe tanto? No, dijo no la palabra nada, fea. No. Y sí, dijo algo así, todo resbaladito, horrible. Hasta que pierda. Que pierda, porque sabe tanto, pero es hasta que pierda que tipo. No, no, pero vulgaridades no, Orlando. Y habla, vulgaridades no. Pero no dice nada. Ahí arrastró esa palabra tan fea que huele tan feo también. Pierda. Hasta que pierda. ¿Cómo no? Todo añar, todo mañosito. Pierda. Es que más maño. Es que mucha no calle, pero más pero más claro que Laura Cuña. Espera. No, si no, Laurita gana. Deja a Laura Cuña tranquilo, hermano. Podrá ser mañosa, pero ya quisiera uno caer en las mañas de Laura. Es que a uno no le toca eso. Laurita cambia una llanta sin herramientas, ¿no? Sin Calvo? Problema, ¿oyó? Uy. O sea, dueña de una serviteca, ¿no? Queda uno listo de instalación. ¿Quién es una serviteca? Con Laura Cuña. Uy, qué buenísimo. Bueno, como les dije, los españoles hoy salen a vacaciones. El mes de julio se volvió importante. Temperaturas de 37 grados en Madrid a partir de mañana. Eso es muy fuerte, pero hicieron un cálculo de la movilidad en España. ¿Cuánta gente a partir de hoy y hasta el domingo se va a movilizar en carro por las carreteras de España? Número de movilizaciones. Es que una persona puede hacer 4 movilizaciones. Claro, obvio. Movilidad. Vuelta. Movilidad de los carros. ¿Cuántos carros se van a mover por las carreteras de España de hoy al domingo a las 11 de la noche? Eso no lo encuentran en ninguna parte. Pero es que por eso me toca a ver a qué hora Mónica hace sus intenciones malas. No, yo nunca tengo malas intenciones, no digas eso. Orlando Rivera, 16 millones, Mónica, 4 millones. María Juliana Correa, 5 millones y Nicolás Samper, 4 millones. Menos uno para Orlando Rivera. Arrancamos bien. Vea. Nadie está haciendo nada. Pues. Arrancamos con el pie izquierdo. Nadie está haciendo nada, ¿no, Orlando? Para que después no diga. Ay, que es que yo, ¿qué tal? Pero entonces no tienen tantos carros allá. No, carros acá, los trancones, eso es tener carros. Es verdad, es verdad. Es Orlando ve el barranco y se le bota. Eso es tener carros acá. María Juliana pasa por las sombras y más uno para Mónica Martínez y el amor de su vida, Nicolás Samper. Los originales. No, es que lo mira y empieza a llorar. Menos mal, yo me tengo que aguantar ese show. Ni le conozco la boca. Lo mira y le caen lágrimas. ¿Cómo va a enamorar si ni siquiera le conozco la boca con ese tapabocas desde que entré acá? No le conoce el rostro de la cara. No le conozco la cara. Es que yo no sé cómo va a darle paso. Una cara bonita, Mónica, me parece el colmo. ¿Cómo va a darle paso, María Juliana? La pelada. Bueno, Orlando está en menos uno, yo estoy en ceros y Nicolás y Mónica tienen 2 puntos. Arrancó bien. Ay, hombre. Qué cosas. Conceal. El... Ah, bueno, eso era un rinse. Conceal. Sí. Esto ese había. Chiste un rinse. Tal vez el mejor chiste que se ha hecho. Que claro que dijo rinse. Rinse, porque es que el concilio rinse. Rinse. Con acondicionado. Seal, el tema crazy. El manual de la estrella de Hollywood. Historias que sorprenden. Esto es un viaje a las estrellas. Dictaba que tenía que morir joven, guapo y sin hacerse muchas preguntas para ser una leyenda. ¿Cómo lo hizo? ¿Marilyn Monroe o James Dean? Pero Montgomery Clift se empeñó en sobrevivir a un terrible accidente para resurgir en forma de acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. En 1956, en un descanso del rodaje de la película El Árbol de la Vida, empotró su coche contra un poste telefónico, borracho, después de una noche de fiesta en casa de su amiga Elizabeth Taylor. Fue quien lo encontró ella, con el labio partido, la nariz rota y aplastada, la mandíbula desencajada y la mejilla izquierda desgarrada. También quien le sacó los dientes que tenía clavados en la garganta por los que no podía respirar. Uy. Le salvó la vida, pero nunca pudo rescatarlo de sí mismo, víctima de una espiral de autodestrucción que se considera el suicidio más largo de Hollywood, otro de los clichés con los que más se romantiza a esa generación maldita. Viaje al fondo del mar en este momento. Orlando, por favor. En los originales, viaje al fondo del mar. He querido regresar a este texto para darle otro final. A ver. Es que acaba de salir un libro sobre Montgomery Clift. Somos herederos de esa idea del artista maldito, de una visión del creador como alguien atormentado y solitario. Yo creo que un creador es alguien celebrativo, alguien que vive en el asombro, alguien que tiene empatía con la bondad, con la humanidad. No sé por qué esto lo leí, creo que en el periódico El Heraldo, pero sigo. Asegura el poeta teatral Alberto Conejero, que acaba de sacar el libro. ¿De qué pasa? Perdón. Un poquito de tos que me dio. Que reescribe uno de sus primeros textos para darle un nuevo desenlace más optimista. En cómo no pudo ser Montgomery Clift. Una oda al artista caído, el talento a la sombra de los fantasmas y el actor que se revolvió contra los tópicos. Más allá del amor del cine, de la púrpura de la fama, es la historia de un ser humano tratando de salir adelante y de sobrevivir, explica el dramaturgo español. El cine fue la perdición y la redención de Montgomery Clift, el actor que debutó como hijo de John Wayne en Río Rojo 1946. Uh-huh. Consiguió en poco más de 10 años 4 nominaciones al Oscar, un premio que se le resistió siempre. Por lo demás lo tenía todo, pero solo en apariencia. El accidente, aquí está el viaje al fondo del mar, a ver, cambió su cara irreconocible. Uy. Tras 20 cirugías que intentaron construir su atractivo, pero también su carrera, permitiéndole aspirar a un cine vedado para los guapos. Esa contradicción lo acompañó hasta el final de sus días. Vivía con el fantasma de aquel joven hermoso que terminó para siempre en el accidente de tráfico, pero que por otro lado se liberó de esa máscara y accedió a papeles a los que quizá nunca hubiera llegado si hubiera seguido en el cliché opreso de esa hermosura. Afirma el dramaturgo Alberto Conejero, mire, que le hizo conejo, bueno, en bueno, sus relatos, tranquilo, en el Heraldo, a Montgomery Clift. De verdad, deje. Yo les dije que el arepazo era doble, ¿no? El arepa. No, usted dijo que sencillo, que uh-huh, era el de los viajeros por España. Uh-huh. No era doble. ¿Ah, sí? Sí, pero vamos a hacer presentación y nada. Segunda parte de la pregunta, ¿no? Bueno. ¿Cuántos carros van a transitar por las autopistas, las carreteras de España en todo el mes de julio? Ah, en todo el mes. Sí. No importa si son por 3 días, por 4, por 8, por 20. La quimera. Vamos a ver cómo les va con este. Es la segunda parte de la vaina. Pero un minuto, si son 4 millones el puente, hermanos. Se ganan un punto con eso. ¿Cómo van a decir que en un mes completo? Nicolás dice 12 millones, Orlando 9, María Juliana 10 y Mónica 10. ¿Cómo es eso? Bueno, es que menos baja un poquito el tráfico. Uno, pues, para Orlando, pues, Rivera. Es que no hay festivo, entonces baja el... Exacto, baja la afluencia. Y hay menos tráfico. Claro, y hablaste de la preocupante situación económica que están atravesando. No. Yo dije que no hay plata, sino para 4 días. Ni para tanta gente. Claro, exacto. Bueno, pero yo no entiendo. Si en un puente son 4 millones, como en julio, son 9, Orlando. ¿Qué explicación le das tú a eso? No, pues sencillo. Sencillo, Jaime. No quiere decir, lo que pasa es que en los festivos, y yo creo que eso es mundial, todo el mundo le da por sacar, claro, su carro en carro. Cuando la gente va a trabajar en todo el mes, millones, no van a sacar siempre el carro. 46 millones es, ¿cómo?, la respuesta. Wow. ¿Cómo da el arepaso, María Juliana? Bueno, Orlando tiene menos 2 puntos, yo estoy en ceros, y Mónica y Nicolás tienen 2 puntos. Es que Orlando se va creando su fama lentamente. Oh, pero ¿por qué se está comenzando? Yo no terminé mal la semana pasada. No, terminé mal, qué pena. Orlando tuvo un arranque dubitativo, pero después ya mejoró muchísimo. Se fue para arriba. A la pregunta, claro, Nicolás. ¿Qué es eso que no te puede faltar nunca cuando te vas de faena? Bueno, si la muchareja no es conocida nada, pero sí es conocida recoger y envolver los condones. Ya está ahí. Bueno. En mi caso, vinito, mucha mentalidad y firmeza para aguantar al insaciable que tengo hasta que doble o más. No. Te pensé de la faena porque prefiero llevar el sal de frutal. No leo más. Bueno. Una foto de Mónica Patricia en bikini, gran faena. No. ¿Quién será esa? No leo más, solo hace falta amor. Una memoria USB con los éxitos ochentudos del amor. No leo más. Primero que todo, una hermosa fémina y un traguito. El afrodisíaco más cumplidor, que como dijo Arjona, no son los mariscos, sino el amor. Mentiras, toca llevar un tris de bórax en una gaseosita para dejar la inhibición. No, hombre. Nota, Nico. 5-8. Rosa Benítez Pernanco. En un tiempo un Malbec, un Merlot. Bueno, vamos con música un poquito. En los tributos se me olvidó alguien, pero es que eran muy largos los tributos. Y esto es que hoy nació una chica brasileña muy importante que se llama Marisa Monchi. Ah, Marisa Monchi, pasó por claro. Los tribalistas, Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes y Ya sé enamorar es la canción que presentamos a continuación. Cuando muera, me imagino a Gaze cantando Over the Rainbow y la bandera de Fire Island sondeando a media asta, dijo la actriz Judy Garland en una ocasión. Uh-huh. O al menos esa es la leyenda urbana que circula desde hace décadas en el Greenwich Village, el barrio de Nueva York donde nació el movimiento LGTBI. Sí. Fire, el nombre del lugar, Fire Island, que también es un lugar fluido, es una diminuta isla neoyorquina en el sur de Long Island. Tiene 22 kilómetros cuadrados y menos de 300 habitantes. Sin embargo, su fama es gigante entre la comunidad homosexual mundial y fluida. Y su nombre es sinónimo de libertad sexual, drogas y diversión. Se considera a Fire Island Pines como el primer pueblo gay de América. Desde los 20s, mucha gente fue por allá. Es el exmodelo John B. White desarrolló Pines como la zona más acomodada. Truman Capote, Andy Warhol o David Hockney solían pasar sus veranos en esas paradisíacas piscinas y pinares. Sobra decir que los tres que he mencionado antes son gays. Ellos sí son gays. No sé explicar, pero ellos son gays. Guillermo Arango. No, ese no es gay. Que me preguntes, es que si me voy a vivir a ese pueblo, me pregunto. ¿A cuál pueblo? La primera vez que oí hablar de Fire Island fue en los 50. Vi una foto de un joven extremadamente guapo en una de esas revistas Beefcake de la época, en las que posaban hombres musculosos. Recuerda el fotógrafo Tom Blanky, que documentó la agitada vida sexual de la isla. El pie de foto decía que había sido tomado en Fire Island. Más tarde vi que no había sido tomada allí, pero en mi mente la imagen de esa hermosa figura, corpulenta como la de Guillo Arango, quedó asociada para siempre en el nombre de la isla. Ni conocí, lo olvidé, el nombre del primer pueblo gay americano, Fire Island. Fire Island. Long Island, no se lo olvide. Sí. Allá sí había gays. Exacto. Truman Capote. Exacto. Creo que Oscar Wilde. El resto son un par. Un poco. Yo no puedo seguir hablando más porque me voy a delatar. No, tranquilo, tranquilo. Porque tranquilo. Me toca contarlo del afán. O sea, este cuento de los gays. No. Y el afán es lo mismo. Bueno, además, gente muy dura, ¿no? Pero gay Truman Capote. Truman gay Capote, pero Basquiat. Además. Pero además gay Oscar Wilde. Pero además. Gay David Hockney. Hockney, sí. Orlando, lo que es un. No. Y Guillo, igual. Bueno, Mónica, cuéntanos. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Steve Jobs recibirá la Medalla Presidencial de la Libertad. Este es un reconocimiento que hay en Estados Unidos y se lo va a otorgar el presidente Joe Biden y lo otorga a civiles. Pues el presidente va a entregarle este galardón a 17 personas. Esto va a ser en una ceremonia el 7 de julio. Y entre esas personas que están ahí también está el senador John McCain. Ellos serán honrados con una medalla, por supuesto, póstuma. En un comunicado de oficina de prensa de la presidencia indican la razón por la que Jobs fue considerado. Entonces dicen, Steve Jobs, fallecido en el 2011, fue cofundador, director ejecutivo y presidente de Apple Inc., director ejecutivo de Pixar y ocupó un puesto de liderazgo en Walt Disney Company. Su visión, imaginación y creatividad condujeron a inventos que cambiaron y continúan cambiando la forma en la que el mundo se comunica, así como también transformaron las industrias informáticas, musicales, cinematográficas e inalámbricas. Así que, además del cofundador de Apple, también hay otras personalidades como Denzel Washington, la gimnasta Simone Biles, la futbolista Megan Rapinoe. Sí, Rapinoe. Y en el caso del actor, la Casa Blanca lo reconoce, o sea, en el caso de Denzel Washington, por su trayectoria y su contribución a la industria cinematográfica. Entonces, el 7 de julio desarrollaremos esta noticia, a ver cómo se dio la entrega de estas, de este reconocimiento y esta medalla presidencial de la libertad. A la pregunta, Nicolás, del tema del día. ¿Qué es eso que no te puede faltar nunca cuando te vas de faena? ¿Qué premio tenemos, Mónica? Ya te digo, bueno, hoy vamos a ir con un lugar que está inaugurándose precisamente hoy. Mañana también van a estar, por supuesto, con las puertas abiertas. Ellos se llaman Cuervo Cantina Rooftop. Entonces, vamos a tener taquizas para 4 personas que van a estar acompañadas de 4 margaritas y una botella de tequila. Porque esta primera cantina Rooftop es oficial y es de José Cuervo. Es la primera en Latinoamérica y abrió con lo mejor de México en Bogotá. Tienen tacos, cantaritos, licores, margaritas, fiestas, show en vivo y mucho más. Pueden encontrar a Cuervo Cantina y Rooftop en la calle 84, número 1142. Esto en el piso 5. Ven y disfruta una noche inolvidable. Y también los pueden seguir en sus redes sociales a través de Instagram en arroba Cuervo Cantina Rooftop. Bueno, un saludos a Guillermo el Pavo Arango. No, hombre, sí, muchos saludos. Está realmente muy pegado. A la pregunta, Nicolás. A la pregunta, ¿qué es eso que no te puede faltar nunca cuando te vas de faena? H. Galindo, no fundir la caja. Bueno. Eso es como no fundir motor. Motor. Sí, exacto. Lady Tsunade dice, hola amigos de los originales. A mí no me puede faltar las velas rojas, el ceviche de camarones, el jugo de borojó y unos minutos después, eche para la pieza, nota Nico. Vamos a ponerle 5-4. Bueno. ¿Echamos cháchara? Sí. De una. ¿Echamos cháchara? A viernes, o sea, de 5 a 8 de la noche. No. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Hombre, una noticia terrible es lo que le pasa a esta americana que hace parte de la NBA de mujeres de fútbol, de básquet, que fue equivocadamente detenida en Rusia y ya comenzaron los juicios a esta chica que dizque llevaba drogas o algo así, pero es una venganza de los rusos con los americanos por todo el tema de Ucrania y podría ser condenada a 10 años en prisión. Grave. La señorita Griner. Difícil. Ya comenzó el juicio y está delicado, le cuento. Muy, muy complicado. Pues yo sé que a usted no le importa, pero me gustaría compartir esto sobre todo con el Pavo Arango. ¡Hombre, Guillito! Que siempre. Bueno, ¿y Guillo qué dice? ¿Nos sigue oyendo el brother? Guillo siempre nos oye. Siempre, siempre. Guillermo es fiel oyente. Lo conozco. ¿Qué? Sale tan bello, sale por eso. Es que programa de televisión. Así empiezan y las mamás con los hijos, que tan bello y de eso y terminan después, mire, más en terminan enredados. Como Guillermo. ¿Qué? ¿Cómo es como Guillermo? ¿Cómo es como Guillermo? Échelo al agua, échelo al pobre agua. ¿Cómo? No, Guillo es crack. Y Orlando se hace loco, pero se hace parte. Ahí está de la muerto manada de la risa. Se hace loco y es más bien, ¿no? Ahí está muerto de la risa. ¿Quién? Orlando. Orlando. ¿Cómo que Orlando? Orlando. Perdón, Orlando. Así que Orlando. Ay, esto no, ya está de todo, otro color. Qué falta de respeto. O sea, se está marcando el tema de los fluidos. O sea, fluidos, no se respeta mal. Nada. Nada, nada. Pero ustedes deberán ser un poquito más serios, de verdad. Sí, no, de verdad. Serio. Les juro, el Dow Jones subió hoy 300 puntos, el Nasdaq subió 99, el Standard & Poor's subió 40. Pero la situación delicada y el dólar 4.200 en Colombia, eso es fuerte. Sí, le digo que no se avisó. Vamos a ver. O sea, las vacaciones no es lo de hoy, ¿no? No, perdóneme, lo de hoy es el afán. No. Bueno, ¿qué hacemos, hermanito? Lo de hoy es el afán. O sea, con ese dólar a ese precio, no. Está terrible la vaina ahora. Sí. Pues es que 4.298, pero es plática. Perdón, 4.200, redondea, hermanito. Por eso, imagínese, eso es mucha plata. 4.200, son un tiquete, ¿cuánto vale? O sea, $200, es que póngase a pensar en una suma irrisoria como $200. O sea, que usted le den de viáticos... $200. No, son alcanza para nada. $100. $100 son diarios, 420 mil pesos. Sí. Esos son viáticos de lujo, mi son hermano. Son muy popochos esos viáticos. Por eso piénsalo bien antes de moverse. En Colombia, pero Colombia, $100. En Colombia son popochos. Pero es que usted en Colombia le calculan en pesos. 400 mil pesos de viáticos. Por eso, y claro. Que McDonald's todo el día. Sí, exacto. Y llega usted. No, pero tampoco está haciendo un McDonald's elegante, ¿no? Sí, además. Al McDonald's de Bel Air. No, hombre, pues por qué supuesto, elegancia. En Bel Air no hay McDonald's. Ah. No dejan entrar la franquicia. Con Beyoncé, su nuevo sencillo, muy chévere, se llama Break My Soul. De qué edad moriría la abuela de Orlando, de 124 años. Yo no, me imagino, tranquilo, ¿no? Hombre. ¿Pero por qué? Me alegro. ¿Ustedes recuerdan que les hablé de un señor que mató a su mujer y a una amiga en la exclusiva calle de Serrano en Madrid? Ah, sí, claro, por supuesto que me acuerdo de ese caso. Pues hombre, el crimen de Serrano ha destapado una red de intrigas con un marqués y conde como protagonista. ¿Cómo así? Óigame esto, Fernando González de Castejón y Jordán de Urríez, grande de España, él se ha encargado de repetir su nombre así. Descansa ya en un cementerio enterrado sin más testigos que los sepultureros y sin velatorio previo por expreso deseo de su familia. Estaba arruinado y desde hace unos meses su ya de por sí carácter problemático se había agravado. Pese a todo, conducía un Maserati y una Ducati. Bien. La misma moto en la que se paseaba por el barrio de Chamartín, con una chaqueta de cuero y una escopeta colgada. Él se definía como un inversor y empresario, pero nunca se le conoció ninguna actividad profesional. ¿Ah, no? Dice que era rentista. En el 2015 dice que le retuvieron 1.000.000 de euros en un banco en Madrid y que nunca pudo recuperarlos. Importante, holgazán. Cerraba los bares a bofetones con sus empleados. Uy. Pues este hombre en el 2018 le incautaron 7 armas. Pero él comenzó a discutir con su esposa. Eso fue el viernes, el sábado y el domingo. Y ya en el número 205 de Serrano, a las 11 de la noche, comenzó una discusión terrible. Solo se sabe que se oyeron tiros. Ningún familiar se encontraba esa noche allí, sino después de varias horas para confirmar que a su mujer le metió un tiro en un ojo. Que después fue donde la amiga y le metió un tiro en la nuca y después con la misma arma, que era una 45, un revólver, se metió un tiro debajo del mentón. Uy. Esa es la historia de este hombre, que nunca tuvo un modus operandi. No planeó nada, solamente lo dejó que la violencia lo llevara a matar a su... Y la hija volvió ese mismo día, sí, que mató a su mujer, a la amiga Julia, y él se mató. La hija de 16 años llegaba de París, sí, y ya está en manos de otros familiares. Es la historia del conde duque Arstandal Antrón de Meriscal Gran España. Algo así, creo que era. Es que no recuerdo bien, pero improvisé al final para que no se me caiga la nota. Muy bien. Los malandrines, ¿quién tiene malos? Yo tengo una reina muy mala. Dinos. Pues la reina de las criptomonedas. Resulta que en el 2017, una señora conocida como Ignatova, Ruja Ignatova, y que además tiene su base en Bulgaria, decidió comercializar una supuesta criptomoneda bajo el nombre de OneCoin. Y entonces ella pues empezó a robar a muchas personas en una moneda que no existía. Y la gente, como en el 2017, pues todavía era muy verde con el tema de las criptomonedas. Y ahora no es verde, imagínate, el 2017 no tienen ni idea pues, nada. Verduras todos. Claro. Yo tuve OneCoins. Ah, ok. Bueno, pues en el 2017 ella se apoderó de este tema y se le apodó como la reina de las criptomonedas. Pues hoy hace parte de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Entonces, a través de su página web, el FBI anunció que fue incluida en las 10 personas más buscadas y que ofrece una recompensa de $100,000 para las personas que aporten información relevante para la captura de esta malandrina. A ver si me pagan. ¿Es en criptomonedas? A ver si recompensa. Me paga mi platica. No creo, Nico. Ah, bueno, bueno. Menos mal. Bueno, malandrines, los rusos acaban de atacar hoy a la región de Odessa y con 5 misiles han matado 40 ucranianos, entre ellos muy bravo. Un pequeño niño de brazos. Ah, no me diga. ¿Qué va a pasar con esa guerra? ¿Qué va a pasar? Todavía sigue pasando, que es el problema, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que alguien me explique qué va a pasar. Bueno, bueno. Bueno. Tengo malandrín si necesita. Muy breve. Hágale, hermano, es que el afán, usted sabe, es lo mismo que el tema de los gays. Hay gente que habla dormida. Cuando ¿no? quieras, develamos las dos. Yo duermo los a veces. Dos misterios. ¿Tú duermes a veces o hablas dormida? Yo hablo. ¿Cómo? Duermo siempre, hablo dormida. Exacto. A veces. Ah, ya. Oh. Porque hay gente que a veces duerme y a veces duerme y habla dormida. O duerme y no habla dormida. En este caso fue en La Paz que la esposa de un hombre pues se acostó en la cama. El hombre ya se había ido a dormir. Y lo oyó balbucear. Entonces dijo, para pararle bolas a ver qué es lo que está diciendo este tipo. Y empezó a decir el nombre de una mujer que no era la esposa. ¡Uy, qué peligro! ¡No! Y empezó a hacer ruidos adultos. ¡No! ¿Cómo así? Esa expresión de ruidos adultos es muy buena. Es hermosa. Ruidos adultos. Es hermosa. Y empezó a hacer leves ruidos adultos. Claro, estaba durmiendo, estaba en un sueño. Ay, erótico, además. Claro. ¡Uy! Entonces, la mujer muy furiosa por entender que eso pues, no estaba bien, se fue del cuarto. Cuando volvió, el hombre seguía pronunciando el nombre de la mujer y seguían sonando esos pequeños ruidos adultos, así del hombre. Bueno, la mujer cuando volvió a la cocina llegó con una olla llena de agua hirviendo. Se la lanzó en los genitales. ¿Qué? El hombre en estos momentos... Tampoco. Sí, no, tampoco. En estos momentos... Todo eso es inventado, pero acaba rápido. No, es verdad. En estos momentos el hombre está entre la vida y la muerte. Y la mujer ha sido encarcelada porque no es la primera vez que pasa. A otra pareja que ella tuvo, la mujer roció con alcohol a su pareja y le prendió fuego. No, que está salvajada. No puede ser. ¿Está buena? ¿Dónde es? Todos, está buena para recomendarla, para presentársela a un amigo. Toda esa nota o sea, amiga es que absolutamente falsa. No, es falsa. Puras mentiras. Es pura verdad. Voy a mandar el titular y todo. Yo te creo. No me mande nada. No se lo va a mandar a usted. No. Voy a mandar el titular. No, ese tema es que pero porque el titular, mande la noticia completa. Y el hombre está entre la vida y la muerte. Uno no se muere porque le quemen las bolas. Es que acaso le mande el link. ¿Cuánto le cuesta? La fuente. La fuente de aquellas historias. Crónica de Buenos Aires. Es la única fuente que él tiene. ¿Y qué fuente? Las notas buenas las tira en la jugada con Casale. Porque es que él tiene patrones de diferente nivel. Número uno, Casale. Allá del bajo mundo, Jaime. No, es que tú no eres su patrón, eres su mejor amigo. Exacto. No, yo soy su patrón. No, era su patrón. Eres su BFF. Ya, yo soy el empleado de él. Es que todo cambia. Eres el subdirector. La vida tiene altas, bajas, en fin. Bueno, segundo arepaso. Voy a tratar de ser más leve, pero una pereza que todos lo saben. Mire, cuídense entre ustedes. Arepaso número 2. Facilito. Ay, sí, algo divertido. No es divertido, lo que pasa es que es arepaso. Tampoco es que voy a preguntar en la capital de Ucrania. No, los originales, no, el arepaso. En cualquier momento alguien aquí responde a su pregunta, delay. Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Qué tiene este man? A ver. Un buen sueldo. Le pagan bien al año. ¿Qué más tiene este man? Tiene una propiedad que son las islas de Chile. Tiene un campo de cricket en Dartmoor Prison. De. Y pues tiene ingresos importantes al año. Él se va a convertir, y espero que muy pronto, en el rey de Inglaterra. Ayer estaba en Edimburgo con una pinta escocesa brutal. Sí. Es el príncipe Carlos. Su fortuna creció considerablemente del año pasado a este año. Y me gustaría que me contaran cuál es el patrimonio. ¿Cuánta plata tiene el príncipe Carlos hoy en libras esterlinas? Cuiden a Mónica, que es que ella es mañosa. No, tranquilo, tranquilo. Aquí estamos con Orlando a la derecha, con María Juliana a la izquierda. Es que Orlando, todas entre los tres y el otro solo, como un perrito. Aquí estamos todos juntos. Como Cocosete. Vigilándonos, respirándonos. Bueno, se acabó el tiempo, ya, ahora sí menos unos corridos. María Juliana, contestaste tarde. Sí, es verdad. Menos dos para María Juliana Correa. Es que no les puedo dar confiancita, hermanito. Por pero ¿cuál confianza? Me dijiste, contestaste tarde y te dije que sí. Correcto. No, pero es que les doy confianza que no reviso. Correcto. Por revisar. Y puse M, ni siquiera alcancé a escribir millones, puse M. Mucha. Bueno, en fin. Hubieras ganado, por eso te digo. Ay, gracias. Orlando Rivera, 200 millones de libras esterlinas. Mónica, 40 menos 1 para Mónica Martínez, por favor. Sí, ¿no? Como muy pobre. Bastante. ¿40 millones? ¿Saben cuánto se gana el príncipe Carlos al año? 23 millones de libras esterlinas. Es que es un ídolo. Sí, bueno, pero es que tipo, es ahora la suda, ¿no? Es que la suda. Decir, de acuerdo, a mí el cálculo traje, de Mónica no me parece malo, porque para lo que ha trabajado. No, por eso, es que yo solo pensé en su forma de trabajar. Pero es que él haga o no haga. Es un terrible holgazán. 23 millones de libras esterlinas tiene asignadas. Cantidad de dinero. Y uno aquí trabaje que trabaje. Nicolás, 300 millones de libras, ¿no? María Juliana Vero ganado. El señor ya calculado tiene 1.115 millones. No puede 850 mil libras esterlinas. Del año pasado a este año creció su fortuna en 93 millones de libras esterlinas. Su sueldo se tasa en 23 millones de libras esterlinas al año. Increíble. No puede ser posible. Hay que comenzar a comer yo siete. Yo considero que este señor y uno tibio lo merece todo por su simpatía, por su rebeldía, por su candidez, por su sus belleza. Carnes física, rojas. Por sus cachetes y por su esposa. La duquesa de Cornwall, que es tal vez uno de los bagres más grandes que hay en Flandes. Ella sí es terrible. No, ella es linda. No, ¿cómo no, es un bagre de Flandes, mijo. No, hombre, linda. Está en el Magdalena, cerca ya Girardot. Rico. Bonito, pues. Rico, llena de espinas. Realmente es una persona embagrada. No, pero pues hombre, es que todos la belleza la abandonó hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Pongamos por favor los feos. Gente de buen lejos, realmente. No, qué lejos. Va a ser la consorte del rey. Originales, gente princesa de buen lejos. Este oiga, es un homenaje a aquellos que tienen unos estándares de belleza personales. En fin, podríamos decir de este o de aquella que de lejos es pinta, pero de cerca es panta, camarita. Y como dijo García Márquez, su belleza se había reposado con la madurez. Que no se casen los feos que no se casen van a ser gente más fea. Pero está con suerte. Sí. O sea. No, con suerte, ella siempre tuvo a Carlos desde el comienzo. Por eso, pues con suerte y como medio atrapadora. Que le impusieron a Lady Di, mire cómo terminó. Vean The Crown, ahí se van a dar cuenta de todo. Se la impusieron. Sí, yo la vi. Cuando uno vean la película Spencer de Pablo Larraín de Chile, mala con ganas. Bueno, deje. Pero véanla. Bueno, yo les recomiendo pues que nos acostumbremos. Así como nos estamos acostumbrando a nuevas realidades en Colombia, mundialmente hay que acostumbrarse al nuevo mandato del rey Carlos de Inglaterra. Claro, hay que estar pendientes. Dios salve al rey. Y no sé qué nombre se va a poner, ¿no? Esperemos. Ah, ¿pero usted cree que cambie? ¿Pero Carlos qué? Segundo, no Carlos sé, IV. Oiga, sí, es buena pregunta. Yo sí había leído eso. Charles allá. Sí, esa es buena pregunta. Yo no sé cuál. Pues toca ponerse nombre bonito. ¿Qué mía? Charlie será el viejo. Mire, el viejo es queridísimo, es amable, es gentil, no es antipático no ni sé. Es flemático. No. Es sencillo, él es del pueblo. Y no es nada complicado. No, no eso sí. ¿Para qué? Nada. Eso el tipo, usted le tira un sándwich con mortadela y tú se las arregla. Por Dios, ese tipo es un duro, mi. Trabajamos el burro el pesebre. No, se manda. Pero hoy estaba en Edimburgo ahí con unas plumas jugando, no sé. Por eso, imagínese. El viejo es un vago serio, pero es el rey. Que no me vengan que... Pero decirle la verdad al rey... No sí, pero que no venga que Don William... Que Don William y Kate son un par de trabajadores, un par de vagos. Pero parecen un par de mineros de Coscuez en comparación con Carlos, que ese sí que es un... Pero es que Carlos se lo merece, tiene 72 años. Encontré la nota. Dice que él no se llamaría Carlos porque los Carlos que fueron reyes fueron muy malos. Bueno, o sea, Carlos I, pues que fue rey en 1625, hizo un súper mal reinado. Carlos II, que vivió en el exilio hasta que fue coronado rey, también fue muy malo. Y dice que si se llegara a cambiar de nombre, podía elegir a Philip, Arthur o George como su nombre de reinado. Pero esperemos, ¿no? Porque sí, esperemos. Es que primero, o sea, uno puede comprarle uno tiene que tener primero el arco, no las flechas. Espera a ver qué pasa. María Juliana, ¿cómo va el arepaso de este bodrio de programa? ¡No! Orlando y yo estamos empatados en menos dos. ¿Qué? Uy, oiga, hermanito, ¿qué pasó ¿en ahí? ¿En qué momento? Se movió el tablero, señores. Se movió. Ok, pero sigue. ¡Qué brinco! Mónica tiene un punto y Nico tiene dos. Ah, claro, a ver, ¿podemos oír una carcajada suya, Nico? Óigame, y mire, sin hacer absolutamente nada, ¿se han dado cuenta? No. Y la que tiene buena la respuesta y la manda tarde. Ay. Sí, María Juliana puso 1,000,000,000, era para punto normal. Si te hubiera puesto, tengo una pregunta. Si te hubiera puesto 1,000, que yo lo iba a mandar ahí, pero eso fue muy punto rápido. Sencillo. Pues sí, puedo poner solamente la BM, tú. Pero si te hubiera puesto solamente 1,000, ¿que hubieras valido que eran 1,000,000,000? Punto sencillo. No, 1,000. Mil. Mil libras será, pero 1,000 M es 1,000,000,000, ¿está bien? Claro. Pensé en no poner la M, yo dije, no me alcanza millones, alcanzo solo la M, no alcanzo, en fin. No, 1,000 es 1,000 libras esterlinas, tienes menos 4. No, menos 2. Definitivamente la demora fue por estar buscando ahí en el celular. ¿Y usted por qué defiende? Deje ser el buen samaritano. No, por estar buscando, buscando el chat de Jaime. Exacto. Porque es lo que le pasa a uno. Ah, porque es que como tiene cuatro Jaimes. Claro. Uno que es el novio, el otro que le cuida a los perros, el otro los gatos. No, solo tengo dos, el que me cuida el perro y tú. Despeguemos, por favor. No, eso es un desfile, gente muy berraco. Ay, ay. Bueno. ¿Qué ponemos? Música. Chiquita. ¿Elton John? Rico. Oh, espérese, no, pero pongamos a Elton John y Dua Lipa, que a mí me gusta. Ay, hoy estamos en viernes. Es, ¿cómo se llama esa canción? A mí Cold me Heart. Encanta. Viernes Cultural. Cold Heart, pongamos eso. Es que tenemos que abrir un poquito el reinado. ¿Ya está lista, Orlando? Ya la estamos alistando. Me encanta esa canción, me parece buenísima. No, pero es que vamos a volver a poner pues a Black Sabbath de Lerman. He salido de Sacrifice y todo eso, buenísimo. Bueno, el mundo al instante. Y hay que hablar de un suceso muy triste que ocurrió y que ha pasado varias veces. Me acuerdo en España hace poco se dio un caso muy, muy, muy famoso de un hombre que fue a su oficina. Ustedes saben que el tránsito en Madrid es difícil y mucha gente opta por dejar su carro parqueado lejos del trabajo, se monta en el metro y llega al centro, digamos, de Madrid, porque es complicado. Bueno, este caso ocurre en Chesterfield, en Virginia, y es un hombre que iba para su trabajo, fue a su trabajo, y de pronto lo llamó a la esposa, y le dijo, oiga, ¿y el niño? No me dejó. O sea, el hijo de ellos. Sí. Y el tipo se acordó que había dejado al niño en el carro. Ay, no. 18 meses, ¿no? Ah, ¿qué? Cuando bajó, el niño estaba muerto. No, claro. Para rematar todo este asunto, el hombre, presa de la desesperación, se mató. Se suicida. Eso ha pasado en España. Eso pasa mucho. Yo he oído varias historias de eso. ¿En serio? No. Sí, no mucho, pero pasa. Pero pasa. O sea, yo he oído varias historias así. Que se les olvida el niño en el carro y se muere. No, se asfixia, claro. Se asfixian por el calor, pues no pueden abrir un niño de 18 meses que va a poder hacer para defender. Nada. Pero además, qué menso. Si uno el perrito lo deja un poquitico y uno le baja un poquito la ventana. Pero no creas, a veces pasa. Pero que ¿cómo se olvida? Le olvida a uno que se tiene olvida, el niño hijo. Sí, no, es que no tiene sentido. Pero pasa, eso pasa. Sí, bueno, hay gente que es distraída, dispersa, otras preocupaciones. Exacto, bueno, la vida, uno no sabe qué están atravesando en la vida, que de pronto en algún momento ese detalle se les fue. Y claro, yo me chiflo. O sea, me pasa eso. Claro. No sé si me suicide, pero sería algo muy grave. O sea, se enloquece uno. Bueno, este señor no pudo con la carga y terminó suicidándose. Bueno, el mundo al instante, ¿qué tienen? Bueno, el mundo al instante. Yo tengo muchas noticias. Una tiene que ver con que falleció el actor del Resplandor y Blade Runner a los 94 años. Pero este actor no era, se llama Joe Torkel. Sí. No era, digamos, de los protagonistas, pero estaba mirando su cantidad de películas, su filmografía, y encontré que tiene más de 60 películas en donde a él ha sido, pues ha tenido papeles secundarios muy importantes. Quiero que lo busquen, Joe Torkel. Stanley Kubrick lo ha incluido en sus películas y ha hecho muchos programas de televisión. Es un actor icónico y pues lo despiden, digamos, como sus compañeros de set, como uno de los más importantes papeles secundarios de Hollywood. Es una triste noticia, por supuesto. Ya era grande, 94 años. Y también estaba viendo un poco sus fotos y desde muy joven ya se veía viejo. O sea, es de esas personas que uno tiene 20 años y parece una persona de 70 años. De acuerdo. Y según informó un representante del intérprete a Variety, dice que falleció en el Hospital St. John en Santa Mónica, California, y pues que fue, por supuesto, digamos, muerte natural. En El Resplandor, de pronto para que se acuerden, si les gustó mucho esa película y se acuerdan, fue el cantinero Lloyd. No me digas, pero importantísimo. Claro, o sea, es importante dentro de Hollywood. Él es el de la correccional, ¿o no? Exactamente. Ah, exacto. Tenemos ahí la correccional, pongámosle la correccional haciéndole un homenaje al hombre. Claro. Claro. Él es el que habla. El que cuidaba el hotel. Exactamente, es él. El cantinero. Ah, no puede ser. ¿Lloyd? Sí. Se llama Joe Turkle. Exacto, aquí es. Esta es la voz de él. En los originales. Bueno, esta es la de Troller, digo. La que viene. La super correccional. No, ah, sí, porque ahí sale, sí. They need a good talking to. If you don't mind my saying so. Perhaps a bit more. Bueno, se nos fue Joe Turk. My girls, they didn't care. Diálogo largo. One of them actually stole a pack of matches and tried to burn it down. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Trata de salir de ella. Monique, música. Nos vamos con una canción de Juan Luis Guerra que está incluida en un álbum llamado Todo Tiene Su Hora. Este fue su 13º álbum y esta canción, Canto a Colombia, es el track número 3. El director de la escuela secundaria Pine View en Offspring, en el condado de Sarasota, en la Florida, llamó a su despacho a un alumno, no sé si fluido, pero bueno, de último curso, Sander Morix, de 18 años, delegado de su clase y encargado de dar el discurso en el acto de graduación, para advertirle que si durante el mismo discurso pronunciaba una sola voz la palabra gay, le cortaba el micrófono y no le daba el diploma. Pilas, brother. Me dijo que como persona me apoyaba, pero que como director no podía. Parece que el director era más gay. Gay no. Que el muchacho. Pues hombre, el 8 de marzo se aprobó una polémica ley que cuenta con el apoyo del gobernador republicano Ron DeSantis, titulada Derechos de los Padres en la Educación. La ley entrará en vigor en julio y prohíbe enseñar sobre orientación sexual e identidad de género en los centros educativos de la Florida. Lo siento mucho. No me leer diga. La nota. Se la leo a Guillermo Arango. Sí, hombre. Debe oírla. Popularmente, la norma se conoce como la ley Don't Say Gay. No digas gay. De ahí la advertencia que el director Stephen Covert dirigió a Morix, que es abiertamente gay, no sé. Sí. Es un absoluto fluido. Gay. No, gay. Sí. Y iba a decir otra palabra, pero no debo. Y un activista en favor de los derechos LGBTIQHF de Floyd. Al alumno, la advertencia de Cover lo cogió por sorpresa. Como él mismo explicó a CNN, siempre me ha apoyado mucho a mí y a mi identidad, me sentía realmente herido. Pero Sander Morix, lejos de amedrentarse por los temas del director, decidió que nada le iba a impedir hacer referencia a su orientación sexual en su discurso y de paso mostrar su rechazo a la polémica ley. Así que buscó algo que también la diferenciara de los demás. Se sacó el birrete de graduado, se movió sus rizos y pronunció un bellísimo discurso. ¿Cómo no estuve yo ahí? Ah. Como sabéis, tengo el pelo rizado. Odiaba mis rizos. Me pasaba las mañanas y las noches avergonzado de ellos, intentando desesperadamente enderezar esa parte de lo que soy. Pero el daño diario de intentar arreglarme a mí mismo se convirtió en algo excesivo. Dijo así, de modo que aunque tener el pelo rizado en Florida es difícil, debido a la humedad, decidí estar orgulloso de quién era y empecé a venir a la escuela con la identidad que tengo yo. Una manera muy elegante de expresar su homosexualidad. Sí. Parece que el muchacho también es fluido. Hombre. Fluido. Esa es mi nota. Yo no tengo nada más que aportar. Bueno, muy bien. Amigos muy amigos, alguien tiene productos... Yo tengo un fluido, es que es un poco raro estos fluidos, le digo. Pero que no sea un fluido de un motor de un carro, fluido sexual. Corresponde, digamos que psicológicamente ya usted va a entender por qué. No, no me vaya a hacer poner a pensar mucho los oyentes. Párele bolas a los oyentes, no se les puede poner a pensar. Sí, viernes y menos las 7:20 de la noche. Hablemos de robots, ¿les parece? Ah, me encanta, un robot fluido. Exactamente, robots fluidos. Ellos sí que son fluidos. Por eso dije, tiene polémico. Gran parte de fluido. Porque hicieron un estudio en un par de universidades en Estados Unidos y comprobaron que los robots podrían tener comportamientos racistas y sexistas. Wow. Increíblemente. Como todo la de esto, ayer, como la que les conté ayer. Uy, exacto. Loco. Todo esto por una inteligencia artificial defectuosa. Cogieron a los robots y les pusieron exámenes. Los examinaron. Robot 1, venga para acá. Y le mostraron las imágenes de caras de gente, de todas las razas. Y los robots reaccionaban, por ejemplo, ante la raza negra. ¿Y cómo reaccionaban? No te lo puedo creer. De manera extraña. Ay, no. No podían como codificar el mensaje de buena manera. Y esto dicen que puede ser que a la hora de crear el software se hiciera una especie de contenido inexacto y sesgado frente a los robots que tienen ya esa posibilidad de hacer esas diferenciaciones. Más fluido no se me ocurre. No, pues... ¿Alguien tiene fluidos? Yo tengo amigos muy amigos y es una película sobre 6 mujeres trans de la comunidad en Vera. Se llama Güera Para. Este es un documental hecho por Claudia Fisher y será proyectado mañana 2 de julio por primera vez en nuestro país. Y pues como parte de la celebración de la Semana del Orgullo LGTBIQ+, esta película pues cuenta la historia de estas 6 mujeres en Vera trans que por primera vez empiezan a intercambiar, digamos, como conocimiento sobre su cuerpo, pero además es que claro, la comunidad en Vera digamos que es muy, ¿cómo puedo decirlo? Como que las mujeres y los hombres no se diferencian mucho físicamente, sino porque de pronto, no sé, las mujeres tengan los senos, pero físicamente se ven iguales, no tienen tanta cintura las mujeres, a diferencia de los hombres, los ojos son igual rasgados, como que no tienen mucha diferenciación. Pues ellas conforman una comunidad en Vera, ubicada en el resguardo indígena Karmata Rúa, que se ha ido labrando su camino a pesar de las dificultades, pues porque allá no lo entendían muy bien qué era lo que pasaba con unas trans en esta comunidad. Pues bueno, chévere para los que le interesan el tema, a las 6:30 en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, que está ubicada en la carrera 10 aquí en Bogotá. Allá van a poder ver por primera vez este documental Güera Para, sin duda, pues para la comunidad LGTBIQI, fluidos y todos los demás. Bueno, Nico, a la pregunta de hoy. ¿Qué es eso que no te puede faltar nunca cuando te vas de faena? Hoy sí no me puedes negar el saludo de mi Orly, pero por supuesto que te lo niego, mi amor. Orly tiene que estar, está en un tema de una entrevista. Con mucho gusto, en media hora te dará el saludo. Boxer de los que me regalan en Navidad. Son de mejor calidad que aquellos de franela que compro por paquetes de media docena en el Only. Nota. 01. Ruidos adultos. Amper es un maestro, cañazo mayor y qué importa. Lo vieran cuando comenta fútbol, es un aventajado de la ficción. Me saca risa, salvaste mi día. Nota. Bueno, vamos a ponerle 5-8. Hola, no puede faltar un ambiente gourmet en que los sentidos se mezclan con la fantasía para pasarla rico sin pensar en el reloj. 01. No me puede faltar ese sagrado fuego azul que le da poder al masmelo. ¿Cómo? ¿Al masmelo? Sí, sí, sí. Claro, el camarón. El poder azul. Oh. No me puede faltar ese sagrado fuego. Me encanta fuego que hubiera usado la palabra masmelo. Sí. Que le da poder al masmelo después de alguito, palacet y amomir. Me van a bajar la nota por lo último. Saludos. Nota, Nico. 5-8. Creo que es el único rescatable porque al menos lo hizo como... como bien escrito. Muy bien escrito, hombre. Bastante bueno, ¿no? Muy bien escrito. 2-24. ¿Para dónde se van de puente, Nico? No, aquí, me quedo acá. ¿Nos denuncia qué días trabaja, por favor? Muestra, el lunes festivo. No, pero de aquí al lunes, ¿a qué hora es el lunes? El lunes de 2 a 4 de la tarde trabajamos aquí en la básica, en la jugada. La básica, en la jugada. Sí. Por eso se pueden ir a las 9. Se va hoy y se viene el lunes a las 9. No, pero es que estamos tan rico. Bueno, ¿seguimos? ¿Leon Bridges ya sonó o no? No, no, no ha sonado. El tema es Steam. Pasando el charco. En los originales. El primero de agosto de 1944, Ana Frank escribió una larga reflexión sobre su carácter y sobre cómo la veían los demás. Fue la última vez que vio su diario. La deportaron junto a su familia y el resto de los compañeros de encierro a Auschwitz el 3 de septiembre del 44. Su madre Edith murió allí de hambre y agotamiento en el 45 en enero. La habían separado de sus hijas Ann y su hermana Margot. Fueron trasladadas en octubre del 44 al campo de Bergen-Belsen. Donde les dio tifus, ambas murieron. El fallecimiento de la joven autora del diario más famoso del mundo se produjo entre... Sí, que se produjo... No. Ese... Sí, a ver. Faltó un mesecito. Un mes antes de la liberación. Para salvarse. Solo uno de los 8 ocupantes de la casa de atrás en Ámsterdam niño nazi. Otto Frank, el papi de Ana Frank. ¿El qué, perdón? Papá. El papá. El papi. Que volvió a Ámsterdam, recuperó el diario de su hija y lo publicó. Esto pasó hace 75 años. Fue publicado en junio de 1947. Pasen la tumba de Ana Frank y sus 6 familiares. ¿Y Otto? Otto vivió. Pero... ya murió por antiguo. Ya murió, así que pues también un saludo. Leerse. Un saludo para Otto, que perduró. Exacto. A ellos todos los vendió un contador. Sí. Contador dijo, ahí hay una niña ahí que escribe todo el día pendejadas. Él dijo, el contador, claro. Y la llevaron a Auschwitz y después a Bergen-Belsen. Era dificilita, bueno. Ana Frank, según su diario, complicada. Era dificilita, pero pues mira ahí, falleció en sus dificultades. ¿Quién tiene una nota? Porque a esta hora yo pedí calidad. Una picochona. A ver. Ángel Gaitán, él es un mecánico español. Angelito, hombre. Sí, Angelito. Que se compró un Tesla Modelo 3 en septiembre del 2020. Uy, pero... y estaba feliz. Está yendo bien en el negocio. Ahorró y ahorró y ahorró y se compró su Tesla. Lastimosamente, el carro llegó con varios defectos. Tenía un punto de soldadura desenganchado, una abolladura en el panel interior del motor, el capó estaba desajustado. Bueno, pero es que también, ¿por qué no compro una cosa seria? El tipo es mecánico. El limpiador. Sí, pero pues no puedes, sí. O sea, no puedes gastarte un billete en un carro nuevo y que tengas que arreglarlo. Pero el tipo es mecánico, la mano de obra le va a salir regalada. Tal vez no fue nuevo. Y el limpiador. Tal vez fue un insulto que él contó a su familia para negar la procedencia del vehículo. el limpiabrisas también está desgastado. Cuando compraba un Tesla, o él cuenta que tenía 15 días para devolverlo. Pues sí, como para retractarse de la garantía, sí, de la compra. Ah, ok, ok. 15 retractarse días para hacer devolución. Exacto. Pero que estuvo muy enredado en su taller, cuenta él, y que se le pasó el plazo. Cuando se dio cuenta, eran solo 15 días. También es muy poquito tiempo. Muy poquito. 15 días Tesla? Y el tipo se pilló todo eso en el primer fryer. Día y tuvo 14. Entonces, cuando reclamó, dices, le dijeron... El tapicero, pues bueno, yo entiendo que el tipo se ha demorado, porque los tapiceros se demoran. Venga, mucho. No me boicoteé la nota. Bueno, dice, exacto, Nico. Dije que acabe, ¿no? Cuando reclamó, le dijeron, no, hermano, ya. Hermanito, pasó mucho hermanito. Tiempo, si quiere tráigalo, se lo soldamos. Le hacemos la reparación. Y él dijo, no, pero es que yo compré un carro nuevo. Bueno, pues los demandó. Ay, no. Y estuvo todo este tiempo en ese pleito y ganó. Pues la empresa Elon Musk deberá pagarle 62,000 euros, eso es alrededor de 267 millones de pesos, por haberle enviado un carro defectuoso. Ahora, que además este mecánico es muy famoso en TikTok y se llama como el mecánico de TikTok y hace muchos contenidos, pues se volvió súper famoso por ese tema y todas las personas que compran Tesla y tienen algún problema, se lo preguntan, lo buscan. Lo llaman a él. Y él les hace como una asesoría, les Buenísimo. Hace todo como el diagnóstico del carro, les hace el informe y los guía en la reclamación. Pero se montó un negocio para reclamarle claro, a Tesla. Un duro. Me encanta, pero te iba a preguntar, aparte de ese dinero, ¿le repusieron el carro? Le dejaron ese y le tuvieron que pagar ese dinero. Oye, ¿y es baratero, sabes? Yo creo que sí. ¿Tienes un gallito? ¿Qué problema sí. tienes? No, necesito tengo una en el Chirrimaiter tengo un problema. Te paso el WhatsApp y le cotizas. Sí, me mandas fóticos y ya. Esa es la nota picosa de María Juliana Correa. Pero es que Nicolás me la largó. No. ¿Eh? ¿Cómo? Eso era largo de entrada. A ver, María Juliana, ¿tienes una nota cortica o nos, yo te o nos acabé preparamos de dar. Para tu discurso? ¿Mónica? Mónica. Ah, bueno, pues Kate Bush, yo he dado como, les he contado lo que ha ido pasando con la canción de Kate Bush, que fue muy famosa en los 80, pero que se volvió ahora súper famosa después de aparecer en Stranger Things. La canción se llama Running Up That Hill, A Deal With God. Pues ganó 3 récord Guinness gracias a este hit del soundtrack. Le está yendo súper bien. Yo les conté esta semana, de hecho, cuánto dinero ya estaba ganando y recopilando en regalías porque ella se ganaba todo. Mm. Ella fue la compositora, la productora, ella fue todo. Entonces se gana un montón de dinero. Y pues este es un fenómeno muy extraño que ha suscitado la música en estos últimos años. Y pues esta estrella de los 80s, no, imagínense, hace mucho tiempo pegó la canción. Y pues ahora el récord Guinness la considera como una de las mayores exponentes del art pop, regresando a los primeros lugares de la industria musical gracias a este hit. También. Pues el pasado 27 de mayo llegó ella al lanzamiento de Stranger Things y pues ella la verdad es que no esperaba que esto fuera como tan importante. Entonces este récord Guinness se lo otorga, digamos, Billboard por haber estado más de 4 décadas como por fuera del sí. Billboard y haber entrado nuevamente. Entonces es la primera artista que le pasa este fenómeno porque había pasado ya el año pasado, creo 2021, con Fleetwood Mac con Dreams, porque en TikTok un TikTokero hizo un video que se volvió súper viral y Dreams se volvió súper famosa, pero no alcanzó a llegar al número uno. Esta canción sí lo hizo, entonces por eso tiene estos récord Guinness. El turno para Eddie Kendrix, ex integrante de Temptations, un tema que fue número uno en Billboard en el 73, Boogie Down. Maísa tenía 8 años. Y recuerda el ambiente de alegría de aquella jornada. Una jornada preciosa. Mucha atención a todo porque cada palabra es una pista. Este considero que es un arepaso fácil. A ver. Una hermosa jornada. ¿Arranco otra vez? Y... Sí, por favor, por favor. Maísa tenía 8 años. Y recuerda el ambiente de alegría jovial de aquella jornada en las calles de Hong Kong. Y cómo sus padres salían a celebrar con otros amigos. Eso pasó. Hoy en día, ella dice, yo adoraba a Hong Kong, pero lo que existe ahora no es para mí. No es para mis hijos, no es para nadie. Pues hombre, es que Hong Kong fue una tierra independiente de la China continental por un tratado que hicieron con los ingleses y que convirtieron a Hong Kong en una de las ciudades más espectaculares que uno pueda haber conocido en el mundo, con la mejor comida del mundo, con los bares más increíbles del mundo, con los mejores hoteles del mundo. ¿Pero qué pasó? Hermanito. Pues hombre, hoy Xi Jinping visita la antigua colonia inglesa para conmemorar pues el momento en que por un tratado los ingleses devolvieron a Hong Kong a China con el compromiso de los chinos de no tocar lo que sería Hong Kong. Hoy en día hay más de 400.000 personas de Hong Kong que están pidiendo poderse ir a Inglaterra a vivir allá, porque ese es otro Hong Kong. ¿En qué fecha devolvió Inglaterra a Hong Kong a la China continental? Es muy triste la situación. Se acabó Hong Kong. Le respondió otra persona. Ay, no, no, menos no, uno no, para no, María Juliana, no, menos dos para pasa. María Juliana Correa. En los originales. Menos dos. No, de verdad. Es una tragedia. De verdad. Corrección. ¿Qué hacemos? Estoy un poquito despistado. Menos uno. Para Orlando Rivera, devolvió Hong Kong en 1910 a la China, o sea. ¿No? Ay, qué raro. Y menos uno para Mónica Martínez, lo devolvieron en el 2010. Música otra vez de negativo, por favor. Menos dos, menos uno y menos uno. En los originales, la correccional. Pero I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Hoy, hace 25 años, el primero de julio de 1997, Inglaterra devolvió a China a Hong Kong con la condición de que no tocaran esa maravillosa ciudad cosmopolita que de verdad valía la pena conocerla. No sé ahora. Yo pasé momentos muy bellos en Hong Kong. No hay punto para nadie. Y yo sé que Nicolás no va a alegar, porque él considera que no requiere ese punto. Más uno para Nicolás Samper. En los originales, ¿iba a brincar? Sí, por no, supuesto. Yo estaba tranquilo. Porque ante los lobos. Exacto, primero de julio de 1990. Los tigres hacen zarpazos cuando es necesario. Muy bien, Nicolás. Como Cocosete. Y el resto, pues sí, me da mucha pena con ustedes, pero realmente un poco perdidos en el asunto de Hong Kong. Pero les repito, Hong Kong, qué ciudad. O sea, valía tremenda la pena quedarse 10 días en Hong Kong. No hay que hacer nada. ¿Y ya no? Allá, no, ya no. Eso se volvió un desastre. Allá en Hong Kong, y tengo una historia muy linda de Hong Kong. La primera vez que fui fue hace muchos años, 1994. Yo era un absoluto ignorante, no tenía nada. Y claro, ¿cuál era la moda en Hong Kong? Llegar y decir, señor, ¿me hace un vestido? ¡Claro! Hey. Y valía, ¿qué? $50. Y uno escogía el paño, le medían rápido todo y le decían, venga por la tarde. Sí. Y uno se llevaba el vestido y pues naturalmente una manga quedaba más corta. Claro, que la otra. Obvio. Había un por el lado un bolsillo, el otro se les había olvidado. Uno con dobladillo y el otro no. Y yo volví en el año 2014 ya un poquito más curtido y dije, no. Voy a ir a un buen lugar que me recomendaron para hacerme un vestido. Ni siquiera un vestido, una chaqueta. Escogí un paño increíble, inglés, bellísimo. Y le dije al señor, discúlpeme, es que a mí me han dicho que no se demoran mucho los vestidos. Me dijo, ¿y usted cuándo se va? Digamos que era un martes y le dije, oye, me voy el domingo. Me dijo, ah, qué interesante. Mire, si usted quiere un vestido de 4 días, este no es el lugar. Si quiere, le doy ya datos de personas que se lo tienen de un día para otro. Si usted quiere un vestido hecho por mí, en el que usted tiene que venirse pasado mañana a hacerse la prueba del vestido, yo se lo entrego en un mes, la chaqueta. Y usted me dice en qué parte del mundo se la mando. Sí. Pero esa es una verdadera chaqueta. Piénselo. Le dije, no, yo no tengo nada que pensar. A los 2 días estaba haciéndome la prueba y me lo mandaron al mes a Los Ángeles. Mire. Ya llegó la chaqueta más linda que tengo. Una belleza, hombre. Xi Jinping llega ya. ¿No se acuerdan de los disturbios de los últimos 2 años en Hong Kong? Sí, eso estuvo tremendo. ¿Se acuerdan todas esas peleas? Que la gente no se aguanta que los chinos se tomaron Hong Kong. Es que ya la ley en Hong Kong es en Hong Kong igual que en toda la China. O sea, la unieron. Les falta solo una que les va a costar sangre. Y es la colonia de Taiwán. Esa isla tiene bases aéreas norteamericanas. Ahí les va a costar un poquitico más de problema a los chinos. Pero acuérdense que el chino, como dice Orlando, el que va piano va sano y lontano. Sí. Los chinos no levantan la voz, ¿no se han dado cuenta? No, son gente muy serena. Tiraron el COVID y mataron a 7 millones de humanos. Y tiran cositas suaves, ¿no? O sea, no hacen mucho escándalo, pero matan mucha gente. Bueno, tranquilo, hombre. Les recuerdo todo lo que pasa en las cárceles de China, ¿no? Sí, no, allá las penas son... No, es que no hay derechos humanos. O sea... Y Hong Kong, pues debe quedar un vestigio enorme. Uno de los mejores restaurantes del mundo es el restaurante cantonés del Hotel Four Seasons. Es una cosa de locos. Yo no sé en qué estará esa vaina hoy, pero todavía debe existir. Pero cada día está más aminorada. Esa belleza de ciudad de Hong Kong, es que es impresionante. Bueno, no hablo más. ¿Cómo quedó el arepaso, María Juliana, después de estos castigos múltiples? Terrible, al grupo? Terrible, te digo. A ver qué tal quedó. Lo siento mucho, pero es que contestaste 2 veces tarde. No, se lo envía personas. En fin, yo tengo menos 4. ¿A quién le mandaste? ¿Otra vez a Jaime el amante o el señor de los gatos? O el fluido. Pero es que no tengo ningún amante. O el fluido. Y sí. Menos que se llame Jaime. Pues mira, yo tengo menos 4 puntos. Orlando tiene menos 3. Mónica está en ceros. Y Nicolás tiene 4 puntos. No entiende. O sea, estamos ya a 8 puntos de diferencia. ¿Cómo te parece? En el primer día. ¿Ah? Día 1. Ahora sí he visto cómo le doy esa papaya. Sí, cómo le doy. O sea, le di toda la papaya del mundo. Si tú hubieras salido bien, estaría en 2. Sí. Ah, claro, ¿por qué? ¿Y qué pusiste en este último que contestaste tarde? No, ¿para qué? Entonces hubieras tenido de pronto menos. No. No, no sé si no. No. No, pero ¿para qué te digo? Debió contestar. No, debió contestar. Hubiera pasado agachada. Te deseo. Paga por ver. La pregunta era una fecha. Hubiera pasado bajo las sombras. Bueno, Nicolás, tenemos el ganador del premio de hoy de la Sí. Del tema del día, que era lo que más odiabas que te echaran en la lonchera del colegio. ¿Qué hacías con eso? Dijo David Chuela. Jugo de Lulo California se volvía vinagre después de unas horas y el yogur aplausos de limón que me hacía desbordar en mis piernas los lagos marrones en el uniforme del colegio. ¡Saludos! Ay, qué rico un aplauso. Sí, está bueno. Bueno, muy sí. Bueno. Muchachos, ya llegamos al final. Nos encontraremos un poquito más cerca pronto. Les deseo un feliz fin de semana, un puente amoroso. Y María Juliana, concentradita, deja de estar pensando en amores durante fluidos. El programa, es que siempre tirándole fluidos a la gente, hombre. Bueno, este es el programa más fluido de la radio. ¿Ya vieron los Minions? No. Aquí se estrena, no, pregunto. ¿Cuándo es? Yo no sé, yo ni siquiera sabía que había una película nueva de los Minions. Sí. ¿Sí? Nació un villano. Hoy, creo que el 30 está. O ayer. Hoy, sí. Primero de julio. Hoy, ok. Ayer, 30, exacto. Nico tiene que llevar a su nena. Pues claro, obviamente. Ay, qué a la mayor, a la niña se la encasa amarrada. Exacto. Como debe ser. Qué descarado, qué tal. Chao, muchachos. Chao. Chao.